Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí a atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar. Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no. Son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir, pero la fuerza del destino nos hizo repetir 2 cines y un par de conciertos. Y empezamos a salir. No sé si esa cara tan rara, un ojo aquí y un diente allá, o el cuerpecillo de gitana, mujer a medio terminar. Tu corazón fue lo que me acabó de enamorar. Y desde entonces hasta ahora, el juego del amor nos tuvo 3 años jugando, luego nos separó. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir que si el invierno viene frío, quiero estar junto.